del mundo responde al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responde al gran pueblo. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Muy buenas noches, bienvenidos a Hora Doble, programa del 8 o 9 de enero, como más les guste, de 2014. Cuando eran chicos, ¿cómo imaginaban que iban a llegar a 2014? Porque para mí, por ejemplo, en el 93 era una cifra inalcanzable. 2014 me imaginaba autos que volaban, me imaginaba gente que se teletransportaba, por ejemplo, a las Toninas, hacía tipo, y aparecían en las Toninas. Y no, siempre el futuro decepciona, ¿no? Eso es lo que hay que decir. Yo, casado y con 5.000 amigos de Facebook. Claro. Bueno, ¿eso lo lograste? ¿Lo de Facebook no? Lo de Facebook sí. No, lo de Facebook no. No lo lograste, porque... fácil lo de Facebook. Sí, pero tiendo a rechazar gente. ¡Ay, el elitista! El elitista. Está con nosotros Vero Milione, que volvió de su viaje a Chacabuco, a su Chacabuco natal. Los extrañé, chicos. Los escuché. Nos escuchaste. Todas las noches mandaba un mensaje. Pobre Vero, no tenía casi lo que hacer en Chacabuco. El pueblo es así. Escuchaba todas las noches el programa, pobrecito, qué sacrificada. Los días de semana el pueblo muere. Sí, sí, sí. Los fines de semana es más movido, pero bueno. ¿Qué se hace en Chacabuco un fin de semana? En Chacabuco se va a la confitería, a la tardecita, y se pasea por las avenidas de... Se hace la vuelta al perro, la famosa vuelta al perro, con el auto tuneado, un Fiat Espacio con luces abajito, y así. Claro, como... sí, sí, yo no, pero bueno. Escuchando sí. Cuarteto a lo loco y poniendo cara. Cumbia capaz cumbia, también. Sí. Poniendo cara. Luces de neón, viste, sí, azules. Pero abajo, muy lindo abajo, sí. Sí, sí. Vuelta al perro, que son dos cuadras de la principal, vuelta a la plaza, pasas por la iglesia, volvés, tucu, tucu, así como... Sí. La pregunta es, después de hacer esa vuelta, ¿alguno alguna vez garchó? Capaz que en mi juventud puede llegar así, que sí. ¿Sí? ¿Sí? Cuando era chica puede ser. ¿Pero la hacías vos esa vuelta? Y salíamos con las chicas, sí. Claro, auto de chicas igual tienta mucho más y es mucho más seductor para hombres que auto de hombres para las chicas. No, auto de hombre para las chicas, un tipo escuchando así. Y como... es medio boludo, si se puede decir medio... la palabra. Sí, sí, yo acabo de decir garchar, así bueno, que con sí, total libertad puedo decir. Sí, te iba a decir, me pareció un poco fuera de lugar. Fuerte, ¿no? Acá evidentemente alguien está escabiado, no voy a decir quién. No, jamás. Sí, cuando era más chica, pero tampoco garchar, viste, esos las tranzas, esas cosas. Apretar fuerte, apretar contra un árbol. Apreta, ejemplo, que no se abolla, te decía. Sí. Gran frase. Gran frase, qué feo que se abolle, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, la pasé bien, mucha familia, amigos. Mucha familia. Hace mucho que no venía. Ajá. Pasó la fiesta de Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? En familia. Eso es mucho. Sí, es ¿qué? Muchísimo. El segundo día me quería volver. En ¿el realidad. Segundo día? Sí, sí, porque. Una discusión, una pelea. No, no, no necesariamente. Uno está acostumbrado a vivir solo y incorporarse a la, al núcleo familiar de nuevo. Es fuerte, sí, ¿no? Es difícil. Sí. Es difícil porque la pelea es un aire acondicionado que no funciona bien. Ponerle. No, y además la cantidad de demanda que transmiten los padres, ¿no? Que uno, Dios, no está, uno no está preparado para, ay, me das una mano que tengo que subir la colcha. Al, bueno, yo tuve que hacer una mudanza. Me das una mano que tengo que sacrificar al chancho. ¡No! ¡No! ¡No! Haces chacabucho, gente muy de campo. Sí, sí, los caballos parados en la puerta, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí, sí, de verdad y de mentira. En este ¿cómo caso de mentira? De verdad, porque... Ah, me mostraste caballo de mentira, fue muy lindo, mandé una foto de un caballo de mentira. Ah, qué lindo. Alguien que pensó que era cool poner en la puerta de su restaurante un caballo de mentira y había un caballo disecado en la puerta de un restaurante. Así no, no, en la puerta de una casa. ¿De una casa sí, era? Sí, sí, sí, de una casa. Porque genio total. Yo le saqué a un caballo de mentira que estaba a 2 cuadras de mi casa, que no vivo tan alejada de, claro, del conurbano, digamos. Y mi mamá se pensó que era... Me dice, ¿pero fuiste a la casa a sacar la foto? No, mamá, ¿qué casa? No, no, acá en la esquina. Pero andá a tal calle que está un caballo de madera en la puerta. Y me fui. Fui a fotografiarlo. Claro. Qué bonito. Allá viste que los datos son así. Andá a tal calle que está y en la avenida tal... Sí, a los troyanos le dijeron lo mismo, dice Fabio Yuri. Qué lindo y qué culto sos, Fabio, por favor. A nuestro, falta de Góngora, él nos aporta la cultura. Sí, por supuesto. Bueno. ¿Y entonces la pasó bien? La pasé bien, sí, pileta, campo. ¿Mató algún animal? Porque se mata mucho animal. No, me dediqué a amasar, hice pizzas asadas. Hizo pizzas asadas, muy sí, bien. ¿Y sí, no hubo un chancho, un lechón, alguna cosa de esas en Navidad? Hubo chancho en Navidad. ¿Cómo sale el chancho? Sale, ¿no? La el verdad chancho, que es una fecha de mierda, se acerca el fin de año para los chanchos y la deben pasar como el culo, deben estar re preocupados. Con mi viejo pasó una cosa muy linda. Bien. Mi viejo dijo, bueno, esta pobrecita, dijo, a fin de año hacemos un lechón. Bueno, dale, dale, hagámoslo. Yo ya no me gusta tanto hacer lechón, pero bueno, qué sé yo, me interesa que la familia esté unida, qué sé yo. Ni bien pusimos el lechón en la parrilla, dijimos, no hacemos nunca más esto. Ah. Nos dio una lástima, pobrecito, sí, tener un animal, un fiambre así. De mi lado no me sorprendió mucho el comentario porque yo, nada, estoy ahí al borde ya, de la ya dejar de comer carne. Pero mi viejo me sorprendió. Mi viejo dijo, no, yo no quiero hacer más estas cosas. Mira. No quiero hacer más. Sí. Es que es muy duro. Años. Es muy duro. Es muy ¿y qué duro necesidad? Es como matar a un niño, pero el lechón. Pero es un niño de chancho, digamos. Sí. Una cosa horrible, con su carita y todo. No entiendo. La colita, todo. Y además nunca está, la verdad, nunca es tan rico. Es una sanata, ¿no? No es tan rico. Es como la pavita. No es tan rico. No reemplaza nunca una carne de vaca ni nada. No, igual este. Yo prefiero el cordero al lechón. Graso el cordero más, también. Me gusta más, me gusta más. Sí. Es difícil, ¿eh? Los dos son difíciles, porque tienen mucha grasa. Sí, sí, sí. Mucha grasa. Hablando de justo el cordero y todo esto, Jamie Oliver, que es un cocinero inglés, que hizo mucho por la cocina inglesa, porque por la cocina en la casa, ¿no? Sí. Es el tipo que empezó a llevar toda una cocina moderna que la gente podía hacer en su casa. Dijo, sacando el fish and chips, ¿no? Claro, ¿no? Exacto, totalmente, totalmente. Fish and chip es como el plato fish and chip es típico. El plato inglés que es un terrible. Y es como pescadito frito con papas fritas. Sí, bueno, pero, no, es pero eso. Después de 80 escabios te metes eso. Genial, para mí es un días. Gran plan. Sí, sí. Sí, sí, pero todos los días te la regaló Ina, ¿eh? Y el bobazo derecho. Y te mataste, ahí no. Pero vos viste que igual los ingleses tienen como un aguante que es una sí, una tolerancia al bobazo asombrosa. Sí. Ahora, igual que los rusos, ¿no? También. Sí. Vodka todo el día y decís, che viejo, ¿cómo haces? No es lo mismo escabear con ese frío. Sí, yo cuando escabeé con frío, dupliqué mi resistencia. Y no es lo mismo el escabio sí, que la grasa. Claro. Ah. Bueno. Quemás mucho más, además. Con el frío quemás grasa a lo pavote. Claro. Además, bueno, este tipo dijo, yo nunca maté a ningún animal, y siempre estoy diciendo que está que recetando carnes y qué sé yo. Entonces lo que voy a hacer hoy en televisión es matar un venado por televisión. ¡No! Sí. Ay, no lo vi. Está, no sé si está en YouTube porque es un poco fuerte. Pero está toda la situación. Y está el bicho, juega así, el tipo matando. Claro, y el tipo lo está haciendo y se descompone y se pone a vomitar. No está bueno. Mientras lo mata. Sí. No, a la vez ves, pero se descompone, es una vergüenza. Es que yo creo que si nosotros fuéramos los encargados de matar nuestra propia comida, comeríamos mucho menos carne. Claro, yo ni en pedo te maté. Vos sos vegetariano al natural, sí, o sea, pero... Sí, pero ponete uno de esos videitos que te muestran cómo castran a los chanchitos, te la regalo. Yo de chica sí me acuerdo cuando mis abuelas o mi mamá mataban a los pollos. Los perros. No, los perros no. Cuando mi tío la pedica a los perros llega la mierda. Pero el pollo salía corriendo por el patio y yo solo sí lo veía. Sí. Es mucho... Y, claro, el cangrejo, la langosta. Que le envía la cacerola, pero es mucho... No sé por qué los pescados son menos expresivos y en eso van perdiendo. Sí. No, van perdiendo la batalla. Acá el Fitichori dijo... Fitichori, qué grande qué ese nombre, cómo lo queremos. Es muy bueno. Tiene la foto, le decimos a los oyentes, tiene su foto de perfil, es un fitito con una parrilla en la parte de adelante. Sí. Tiene el motor atrás el fitito, entonces en la parte de adelante es una parrilla de esas de como un tambor, ¿viste? Como un tambor de esos que se abren, pero una parrilla de esas de mujer. La cambió. Sí, la cambió. Ahora te la describo. Pero dice, acá estoy prendiendo la parrilla del Fiti para esperar la cocina mientras me pico algo. Mira. Y la robó a Vero Millones, ¿la conoce? No la conozco. Fitichori. No la conozco. Ídolo total. Ah, muy buena igual la foto de perfil que tiene ahora, ¿eh? Un niño haciendo la B de Perón y dice, al lado de una matrícula motita de una moto que dice 678 Good. Good. Muy bonito. Bien. Ay, perdón, otra cosa que hice en mis vacaciones. Hablar de Perón. No, estoy renovando mi licencia de conducir, chicos. Así que hoy fui a rendir el examen. ¿Cómo te fue? ¿Qué te preguntaron? Un multiple choice. Ah, muy bien. Divino. Que después uno lo responde individualmente, pero entre todos se charla también. Es como, obvio. Ah, se charla primero entre todos y después se responde. Primero se responde solo y después la que te toma el examen te charla y te dice qué respondieron, bla, bla, bla. La pregunta es, ¿lo estás sacando por acá o lo estás sacando ahí en el autódromo? No, yo tengo domicilio en Chacabuco. Entonces lo saco allá. Hay que ser, la verdad, que en esas ciudades y en esos pueblos hay que ser muy, muy siome, muy salame para reprobar un registro, ¿no? Creo que a un señor se maneja de los 12, ¿no? Sí, ahí directamente. Sí, te tiran el auto así, tenés, papá, ¿me puedo ir al jardín? Sí, tomá, llévate el auto y te tiran. No vayas en triciclo, tomá la llave. Sí, tomá la llave. Sí. Pero me hicieron dar unas vueltitas manzanas ahí y estacionar y nada. ¿Y cómo te fue? Muy bien. ¿Y en el teórico? Genial, todo bien, respondí bien. Me confundí en algunas velocidades de las motocicletas, que yo para mí era como menor que la del auto, pero dicen que es igual. Ah, pero tenés que responder sobre motocicletas. Sobre todo tenés que responder. Ah, yo no me acuerdo eso. Y bueno. Mi hermano reprobó el teórico primero. Ah, ¿sí? ¿Sí? Genio total. Pero por ahí... Y después reprobó el práctico. No tiene registro, 35 años. Está bien, y bueno, por ahí no le gusta, no le interesa. No. No, lo intentó. Lo intentó. Sí, a mí no me interesa que no lo intenté nunca. Claro. Pero sí, yo tengo un amigo que lo sacó en provincia, en realidad hizo sacar a su novia en la provincia... Y lo que hizo fue dictarle todo adelante y el tipo estaba leyendo el diario. Sí, dale, haz lo que quieras. Y él le decía, no, dobla acá. Que la dirección en provincia, viste, es más fácil. Sí. Y antes no te tomaban práctico, ahora toman práctico. Está genial. Antes te ibas con la bici a sacar el carnet de conducir, ¿entendés? Mágico. Te decían, bueno... Sí, okay. Qué vergüenza. Ok. Tengo acá dos cosas que me han llamado la atención. Una es mi amigo Berenjenal, que compartió una imagen... Una foto, un comentario de Facebook que estuvo fotografiado, que dice un señor, que dice, la obra de Dios es perfecta. Si el planeta Tierra estuviera 10 metros más cerca del Sol, moriríamos incinerados. 10 metros más lejos y moriríamos congelados. Una prueba más de que Dios nos ama. Wow, increíble, amén. Ta, ta, ta, bien Sergio, qué sé yo, que era el nombre de la persona. Y de golpe sale uno de los míos. Y es una idiotez total. Y dice, ¿no? Me temo que eso no es para nada cierto. Claro. Uno, la órbita del planeta no es perfectamente circular, es elíptica. Por ende, dependiendo de dónde se encuentre la Tierra, hay puntos donde está más cerca o más lejos del Sol que en otro momento de su traslación. Se dice que estamos a 150 millones de kilómetros de distancia, pero eso es un promedio. Dependiendo del mes del año, podemos estar a 147 o 152 millones de kilómetros. Mucho, muchísimo más que esos 10 metros de los que hablas. Dos, alrededor de toda estrella se encuentra algo que llamamos, me encanta, cuando se ponen así el meticuloso, humillar a alguien que dijo una totalmente. Boludez. Alrededor de toda estrella se encuentra algo que llamamos una zona habitable. El tamaño y la posición de esta zona habitable puede variar mucho dependiendo del tamaño y del tipo de estrella. La zona habitable del sistema solar, dado el tipo de estrella que es nuestro Sol, es alrededor de 0,95 a 1,37 unidades astronómicas, lo que genera un rango relativamente amplio de libertad sin salir de la zona habitable. Es decir, el planeta podría acercarse 15 millones de kilómetros o alejarse 50 millones de kilómetros y aún estaríamos dentro de la zona segura. Mira, lamento. Mira. Y abajo, el que posteó le puso, el Sol no es una estrella, idiota, el Sol es un sol. De la puta madre que y abajo le pone otra que dice, las estrellas están lejísimo. Muy eso bien. Es muy, esto fue un español, quiero imaginar. Muy bien, muy bien. Me gusta cuando... Esas eran dos cosas que habías dicho. Me voy a ser amigo del que se equivocó. Sí, dos cosas me dijiste que querías igual... Lo otro. Sí, lo que me pasó hoy. Ay, a ver, me gusta. Fue bastante particular. Iba caminando por la calle, estaba acompañado, y me encontré en el momento en el que estaba ahí. ¿Estabas acompañado por una señorita? Sí. ¿Una señorita que había seguido? Sí. Dale. Y... anota. Sí, sí. Empieza con J. Sí. Y me crucé con una ex. No. En ese no, qué momento. Mala suerte. Con lo poco que caminas con esa chica que encima se va. Ay, qué mala suerte. Con lo grande que es Buenos Aires. Con lo grande que es Buenos Aires. Pero vive casi 10 millones de personas en capital y conurbano. Y además esa chica la ve cada vez menos porque ella está súper ocupada y él también. Entonces nunca se cruzan, pero tiene como una relación que es formal, pero a distancia. Qué tremendo. Y justo cuando salís a caminar, te encontrás con una ex de hace cuánto tiempo. Te estoy hablando 2000. En realidad la vi el año pasado, pero no sucedió nada. Pero estoy hablando de antes de irme a España. Antes, o sea, años. 2006. 6, 7. Sí, 6. 2006. 2006. ¿Y cómo fue? Pero fue la última vez que estuve acá en Capital. O sea, digamos, es la última... No es la última. Pero ahí, ¿no? Era... Bueno, más o menos. Pero sí. Nos interesa qué pasó. Ella ahora es médica. Antes era actriz. Mirá, mirá tuvo tiempo volantazo. De estudiar medicina. Sí, te juro, pero, o sea, terminamos y estudió toda la carrera de medicina, con él la conoce. Y se hizo la que no me vio. Mira, fue muerto, que miró por otro lado, pero con fuerza. Yo sé porque yo lo hago, yo miro para otro lado con fuerza. Sí, obvio, hay que hacerlo eso. Y estuve como esperando la habilitación, porque me di cuenta de que, digamos, no puede ser que alguien vaya caminando por la calle mirando a las 3 de la tarde. No, puede ser. No se hace nunca eso. Y vas caminando así, trot. Entonces, siguió de largo. Y me quedó ahí como... Qué curioso. Lo hubiese... ¿Y qué sentiste? ¿Sentiste ganas? No. Porque en un momento me imagino que dijiste... Uy, no, que no me vea. Pero después notaste que era ella la que no quería verte a vos. Y eso se asemeja a que ella te rechazó a vos en esas circunstancias. ¿Qué sentiste? No, en otra situación. Situación, que es como una situación y ecuación a la vez. Sí. No, en otra situación teníamos una relación bastante complicada porque trabajábamos juntos. Entonces, y no nos entendíamos bien durante el trabajo, que era pasar, la televisión. Sí, suele pasar. Y sí, afuera. Y entonces había existido toda esta relación de yo no me hago cargo de esto, que es este despelote, mirá lo que te... Y, conozco y entonces, el pan, sí, sí. Entonces, nada, de golpe fue como un pequeño volantazo de la vida. Que ellos se había comportado mal en su momento y entonces mejor. Me llama la atención como decir, mira vos. ¿Sabés qué? Ella se lo pierde. ella claro. se lo pierde. Quizás le dolió tanto la imagen de verte con otra chica que no pudo soportar la situación de sentirse ella sola caminando por la calle y verte a vos con otra chica. Sí, qué lindo lo que decís. Sí, fue así. Fue exactamente eso. No, no te quebres. No, Feli. No, yo no lloré, Feli. No me mires, me está saliendo el orzuelo de vuelta. Estoy horrible. No es un orzuelo, Félix, es una lágrima. No se contenemos. Mandame la apertura. Orzuelo de agua. La tengo puesta en el Facebook. Mandá la apertura, por favor. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece una vez más en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso en el estudio mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura, que hacen este programa. Y hoy está Vero Milione, que nos va a hablar de cocina. Fuerte el aplauso. Señor Alejandro Quiroga va a estar en la producción. Y el señor Fabio Yuri está en la operación técnica. Esta voz suele ser más aguda, pero hay mucha disfonía del locutor en este momento, ¿eh? Así que nos vamos a seguir hasta las 2 de la mañana por M990 Radio Splendid en este programa llamado La Hora Doble, que va de lunes a jueves de 0 a 2 por M990. Sí, qué disfonía tengo, no se me va. ¿Estás tomando algo? No, en realidad, bueno, me han... tengo una hipótesis de por qué me está pasando. A ver. Sí, pero es muy fuerte, se puede tomar como apología de la droga. Pero hay ciertas cosas, cuando uno es paraguayo, de mal estado, viene con hongos. Ah. Y los hongos parece que te afectan la garganta, así que deja de fumar. Bien, ya explicada esa situación de por qué estoy difónico y ya estamos mejor, recuperando la voz. Vamos a decir que Nakan Pop, cadena nacional y popular de rap y Morphy, que nos auspicia este programa, esa cadena que prometió en 2013 que iba a mantener los precios de todos los menús que tuvieran huevo, en realidad hechos con huevos, en vez de hamburguesa, había un huevito redondo así y anchito que parecía una hamburguesa, pero el huevo que... Pues es para los vegetarianos, no veganos, sino a los ovolácteos. Bueno, dijo, claro, esos menús valen 10 pesos, lo digo de en marzo, y lo vamos a mantener hasta diciembre, y lo mantuvo. Así que la gente de Palabra, hoy por hoy, está regalándonos a nosotros, la gente de Nakan Pop, 3 vouchers para que los oyentes que quieran pasar a buscarlos por la puerta de la radio, los primeros 3, se lleven 50 pesos de consumición cada uno en vouchers de Nakan Pop. 50 pesos que pueden gastar en lo que quieran, ¿eh? Llegan a Nakan Pop y dicen, hola, ¿qué tal? Tengo estos 50, dame esa hamburguesa y esto para tomar, y listo, ¿eh? Ya con eso se lo llevan. Los primeros 3 que pasen por Freire 932, que es la puerta de la radio, ahí Freire 932, se llevan, hay un voucher cada uno de 50 pesos de Nakan Pop. Eso es lo gastronómico, comestible, lo saladito, pero también tenemos postre, como siempre, postre. El concurso más importante de este programa está auspiciado por Heladería Cadore, que es ahí frente al Paseo de la Plaza, Helados Cadore, que es en Avenida Corrientes 1695, una gran, gran heladería, cuyo kilo de helado hoy en día, no sé cuánto está, pero debe estar por los 110 mangos, sí, más o menos, porque está... ¿Sabes exacto? También. En Chacabuco sale 120. En Chacabuco. Así que no, imagínate. Si ni sale... idea de cómo son los helados de Cadore en Chacabuco. Una vergüenza que salga tanto, pudiendo tener Cadore, seguramente cualquiera. Sí, cualquiera. Te va a estar bien la heladería del pueblo, no sí, sé por qué. Sí, envía que es riquísimo. No lo puedo traer, si no... No lo pueden ir a buscar los oyentes, a menos que sean de Chacabuco. En de mientras tenemos así el helado de Cadore, que un kilo de helado... Lo sorteamos al final del programa, entre todas las participaciones, por una cosa o por la otra, o cualquier comentario que aporte algo o que no aporte nada, no importa, cualquier comentario relacionado con el dilema del día de hoy, que es el siguiente, cualquier participación va por un kilo de helado de Cadore. El dilema es, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Vos qué preferís? Irte de vacaciones a un lugar increíble y al volver no tener recuerdos. Opción A. U opción B, irte a un lugar más o menos, pero acordarte de todo. Irte a un lugar increíble, pero cuando volvés te olvidaste todo. O irte de vacaciones a un lugar más o menos, pero cuando volvés te acordás de todo. ¿Qué prefieren? Qué difícil. Yo ya elegí ayer, porque bueno, esto lo planteamos ayer en el aire, pero nos pareció interesante como dilema. Sí, lo escuché ayer, uh-huh. Sí. Yo estoy por el sin recuerdo, ya lo digo así, chupo un huevo a mí acordarme de las vacaciones, las fotos, del lobo marino, olvídate todo, el agua viva, Claromeco, etcétera. Suelo veranear en Claromeco también, que además se incendió. Es muy lindo, sí. El recuerdo puede ser no solo foto. Lo que quiera, acordarse en su retina de aquel hombre con el que tuvo un sexo desenfrenado. Sí, prefiero recuerdo. Toda la... Ustedes las recuerdan. Son, ojo, esto para mí, este dilema para mí es fundacional. Define a dos tipos de seres humanos distintos, pueden ser complementarios o no, pero distintos. Están los que los recuerdo o los de sin recuerdo. Es así, es ese tipo de gente. No hay vuelta atrás. Feli Buenaventura dijo ayer... Es muy lindo recordar buenos momentos. Ah, me la suda, Es presente puro. Feli estaba presente puro, estaba sin recuerdo ayer, lo recuerdo. Sí. Opción sin recuerdo, Quiroga también. Bien, Quiroga está por la 2. Yo no le creo, Quiroga es con recuerdo. No, con recuerdo. La 2. Usted dice, ya sé, pero usted igual, yo creo que a usted también le gusta recordar en las ocasiones. Sí, ese quiere. Recordar. Dos. Ah, la opción 2 es con recuerdo, perdón. Entonces estaba diciendo lo más yo. Con recuerdo va 2, ahí está. Y sin recuerdo va 2, porque la A es con recuerdo. Muy bien. Señor Fabio Yuri. Sin recuerdo no es que existió, dice. Y levanta una ceja. ¿Y a mí qué? Eso quiere decir que votás la opción 2. Claro. La de con recuerdo. Está, perfecto. Listo. Muy bien, ¿Alguno quiere argumentar algo puntualmente? No, yo estoy bien. ¿Sabes que a mí, incluso ahora, hoy por hoy, yéndome a cualquier lugar y pudiendo recordar, a mí no me importa nada de recordar los lugares donde estuve? No es algo que me vuelva loco. No sé si es que no me vuelva loco. No recuerdo en las cosas planificadas previamente. Es que yo no te digo. No es que si voy a un lugar, si hago tal la excursión, si saco determinada foto, eso me implica un recuerdo. ¿No? Está bien, pero yo no planifico. Capaz que me voy a Chacabuco y no planifico que me voy, pero me acuerdo. Mire, lo planifica lo suficiente como para elegir de entrada recordar. Sí, puede ser. Me estás cambiando las palabras. En este momento estoy sacando la lengua, ¿eh? No son pedos. Bueno, está bien. Pero bueno, me gustan los recuerdos. Quiero argumentar algo, Félix. Le está picando pulgas, así quiero decirle que su gato tiene pulgas. Sí, tiene los pies con puntitos típicos, las tres picaduras juntas, ¿vieron las famosas tres así, tres al hilo de pulgas? Son pulgas. Sí, pero yo no sé si es mi gato, los dos gatos de alguien más, los tuyos pueden ser también, pueden ser las dos perras de mi hermana. Ya yo no tengo idea. No voy a una casa que no tiene mascota. La gente venía no sabe la mía estar que sola. Yo no tengo mascota. ¿En serio? Yo no tengo lo bien mascota. Que hace. Yo no es que no sepa estar sola. Yo no. Tenía rata, yo. Eso me llevó a tener un gato. Y después tengo otro gato. Ese gato que estaba loco. Oh, me pasó muy, muy, muy loco el otro día. Bueno, tan loco tampoco. ¿Qué pasó? Es más, le aprovecho y le mando un beso si está escuchando a Georgina. Está hablando con una amiga a la noche. Y me dice, le digo, el gato está muy rompepelotas, el gato está muy rompepelotas, está todo el tiempo que me, así, maullando todo el tiempo, que da vuelta, qué sé yo. Me dijo, ¿por qué no lo mojas? ¿Por qué no? ¿Cómo que lo moje? Sí, agarrá, mojalo un poco. Lo que hacía el bicho, lo llevaba bajo de la canilla, me ponía buena mano y le pasaba, le ponía buena mano y le cazaba, chocho estaba. El agua calma. Estaba cagado de calor el bicho, cagado de calor. Entonces, ¿cuál era? A Toto. Lo mojé abajo, lo mojé arriba, lo mojé, le tiré agua arriba, se quedaba el gato de tranquilo, se quedaba mientras le tiraba agua. A Toto le gusta el agua. Sí, cuando me termino de bañarme, él corre y se pone bajo de la ducha, con lo que qué cae lindo. Con las últimas gotas. Sí, pero le gustaba eso y se calmó. Así que creo nada. Que ya tenés que empezar a bañarlo con vos. Me dio una solución mágica. Y a cambio yo le hice una especie de contrarrespuesta que le dije, bueno, ahora le di una solución porque ella quería un helado a la trasnoche y le dije, no, pero probá con esto. ¿Tenés una banana en tu casa? Sí. Bueno, listo. Mandá una banana al freezer. Ya la cortás en rodajas y la mandás al freezer. Y es un simulador de helados, pero con mucha menos caloría. Sí. Pero dulcecito también. Ponés banana con azúcar y la mandás es al freezer. Es la que va. Zafa bastante bien. Sí, es una de las recetas de helado vegano que, bueno. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá. Sí, yo pensé que lo había inventado. No.

tengo el orgullo de decir que acabo de atender un teléfono porque no lo podía atender Quiroga. O sea, le dan las manos. Carlos de Floresta, le dije, aguantame un segundito, ve que ya te atienden. Ahí está, así que qué nada, genial. Por primera vez en este ciclo que lleva más de un año, hay dos llamados en simultáneo. Vamos. Sí, atende, Quiroga atiende los dos teléfonos para todos los que preguntaban. Bien, mientras tomá, tanto, tenemos, el invendible tu abuela. Tenemos. El 2014 arrancó con todo. Con todo, arrancó, sí. Tenemos mensajes también, no sabes qué programó, no hicimos el primero de enero. No, el primero sí. No hicimos el segundo. No, yo creo que también lo escuché, chicos. Sí, sí. Pobre, vos tuviste la verdad una estadía aburridísima en Chacabuco. Bien. ¿Por qué escucharlos a ustedes estuvo bueno? No, claro, ¿cómo voy a decir eso? ¿Cómo vas a decir? Loca, no le digo. Basta. Sí, sí, por favor, Félix, por favor, lee mensaje, Félix. Sacame de este bache. Muchachos, están en un medio de difusión sí, masiva. Cállese. Para algo. Cállese, vieja boluda. Bien, a ver, tenemos un mensaje. Alguien se lo tenía que decir, ya aparece en varios programas. Hoy estuve en una radio a la tarde, mira, en otra radio. En otra radio. ¿Cuál? No voy a decir el nombre de la red. Bien. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a ponerle gracia al programa durante la tarde y hagamos un stand-up. Ah, mira. Es una radio de fútbol. Vamos a hacer un Starbucks. Sí, había entre, no voy a decir el nombre, pero sí, entre todos. Para él le ponían buena onda a todos, pero había como así como, ¿viste esa figura a ti de periodista deportivo? Así como... Sí. Que no entendía los chistes, qué zarpado. Y quemados de cama solar. Sí, sí, exacto, estaba naranja. No, y era en serio, como, esa tipo, gente sigue existiendo. Qué zarpado, viste, se contaba chistes, viste. No sé, tuve dos tías esquizofrénicas, después de que uno quedara una sola. Qué zarpado, te estaba volando de la esquizofrenia. Le tenías que reír vos. Sí, bueno, muy bien. Eso te pasa por ir con gente de cama ¿qué solar? ¿Qué me importa? Después me agregan dos personas ya no a Twitter. Más... Después me agregan dos a Twitter, ¿sabes? Sí, tienen cama solar, ¿sabes? No, los de Twitter no. Se le queman las neuronas. Seguro que tienen, sí. Cállate, ¿qué sabes vos de camas solares? Tienen todos los huevos bronceados. ¡Ah! ¡Qué asco! Linda imagen. Gracias, y ni siquiera, es esa gente que va y se va a la cama solar en sleep. Sí. Pero después se ponen el bronceador ese falso, ese que te pinta el medio naranja los huevos. Sí. En realidad cualquier parte del pie, de la piel, pero se lo ponen los huevos. Qué agradable. Sí. ¿Hacen eso? Qué mira, feo. En mi mente hacen todos qué eso. Feo. No puedo dar fe, pero para mí que hacen que no me eso. Toque nunca uno así porque me muero. Y te los ves venir de lejos. No, te aviso que lo... They glow in the dark. brillo en la oscuridad. Pero, sí. Sí, lo digo para la persona que no sabe para francés. Para que no es bilingüe para como que vos. No habla francés. Ay, qué bilingüe. Qué frilingüe. Poníglota. Totalmente. ¡Qué bien! ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Acá, dame. Ay. Dámelo a mí. ¿Por qué? ¿Qué señalas a Federico? Me mandan mensajes. Melody. ¿Qué me importa? ¡Melody! Sí, mira, bueno, acá hay dos mensajes, Melody. Por favor, dos mensajes. Sí, ¿por qué se...? Me lo dio a mí, Quiroga, porque está más cerca. Mensaje. Ay, se puso celosa, No, yo leo los mensajes. La secretaria toma, de Sofovich. Fofovich. Me gusta Fofovich. Me encanta. Melody 96 o 961, no sé qué es por ser. 96. Dice, Fede. ¿Es el DNI? Fede, porque Melody insiste en conocer a todo este programa. Ya dijo que conocía al antropólogo y hoy dice, Fede, ¿cuánto hace que vas a Claromeco? Bueno, no es que vaya siempre, sino que fui. A Claromeco fui. Por primera vez en el año 86, más o menos. Y después veraneé seguido hasta el 91. Y después cuando estaba promediando el secundario, resulta que me hice muy amigo de una gente que veraneaba mucho en Claromeco y nos íbamos como de joda a los 18 a Claromeco. Uh-huh. Y además que tengo familia, así que debo haber ido por lo menos unas 8 o 9 veces a Claromeco. Última vez en el año 2004 o 5, por ahí. Está bien, Melody, te respondí. Carlos, guitarrita, dice. Guitarrista, sí, no le puso la S. Dice, saludos a Fede y al resto no le dijo nada, ¿no? Al resto no le saludó. Ah, el resto sí lo saludó. Bien, perfecto. Me gusta porque ustedes son el resto, ¿saben? Son como el aderezo de mi programa. Soy el único. Te mando un beso, Carlos. Espero que no te pase nada ni mal en el 2014. Un beso grande, Carlos. Y el resto del equipo también te manda besos, Carlos. Qué bárbaro. Yo no. Carlos. Ay, qué bueno. Me gustan esos ruiditos. Bueno, pero nos mandan besos. Gracias, sí, gracias. Sí, eso. A usted se le ve mucho el corpiño, ¿eh? Usted, ay, recién se le bajó la cosa. Ay, dice, perdón. Digo, pues Fabio Yuri es un lobo hambriento. Es de los operadores que tuvimos, o sea, de los dos operadores que tuvimos, es el más lobo hambriento. No. ¿Sí? No. Sí. Bueno, ahí está. Más que Gómez. Bueno, estoy mejor para así. Mí. Sí, ahí está. No, déjese lo caído. Sí, sí. Así. Sí, bueno, es un estímulo para hacer programas. Bueno, ¿dónde está Góngora ahora? Debe estar en las toninas. Satisfaciendo su hambrientez. Sí, exactamente. Puede ser. Sí. Voy a leer mensajes. Por favor. Bueno. ¡Sofkarina! ¡Hijo B! Elena de la casa. ¡Ah! Para, yo Karina dijo B, solo sí, B. Sí, ok, con recuerdo. Bien. Listo. Elena de la casa, sí, dijo A, sin recuerdo. Parte de lo que caga las vacaciones es la presión por generar recuerdos felices. ¿Quién dijo eso? Elena de la casa. Ah, ok. Muy sabia. Muy bien, sin recuerdo. Monsieur Lencina. Muy bien. Muy lindo nombre. Se llama igual que mi abuela muerta. Bueno, hay bueno, quienes dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¡Ah! ¡Ah! Pero se quiere ir a Las Vegas. ¡Ay, disculpame! ¿Qué más que anda esa computadora? Perdón, no sé. ¿Qué cosa? Vegas. La computadora. Va, viene. O vos sos el que tocas las cosas. No, él es el que va y sube, él va y viene, abre ¿no? ventanas. No, ventanas, no. Esto, toda la vez. ¿Por qué no le veía las manos? Ah, no. Estoy luchando contra la nada igual también, ¿eh? Acá me acaba de entrar un comentario nuevo, así que tenemos que esperar que lo cargue esta computadora, que no importa cuántas ventanas tiene abiertas. Tiene muchas, tiene muchas, poca... Fede. Tiene 2, 4, 6. Yo no quiero hablar más, 8, 10, 11, 12. Acá están. 12. Juan Bosque. Juan Bosque. Dijo, ¡con recuerdo! Con recuerdo, bien. 4-4 está. Denis Luciani dijo, ¡qué difícil, prefiero un kilo de helado! Denis Luciani manda la respuesta alternativa que también entra, al... También entra, claro, quiere un kilo de helado. Ni siquiera, ay, se la jugó. Qué mal que entra me también. Encanta eso, entonces, muy saturado se escucha, la verdad. Se escuchó muy saturado, sí. Pues, a ver, tirarlo de vuelta. Ay, disculpame. Qué mal que anda esa computadora. Sí. Okay. Es tu voz, la de la computadora. Voy a seguir. ¿Qué más? Mirá vos qué loco lo que estoy aprendiendo. ¿Qué? Primero, ahora te digo, pero primero, Martín Méndez dijo, ¡hola a todos! ¡Hola, Martín! Hola, Martín. ¡Qué placer escucharlos! ¡Puf! El gusto por más nuestro. Que no le den pelota al Face. ¡Toma! ¿Quién no? ¡Acéptenlo, tu abuela! ¡Acéptenlo! Es un programa para tuiteros. ¡Acéptenlo! Quiroga. ¡Ah! Nos está bardeando. Tiene razón. Dice que es un programa para tuiteros y no para facebookeros. Es culpa tuya de Quiroga. Es culpa tuya. Vos es tenés culpa que estar tuya tanto en el Twitter como en el Facebook. Pero vos al Facebook no le das bola porque sos un col que vivís acá en Palermo. Entonces no le das bola al Facebook y le das bola al Twitter. En cambio, el pueblo está en el Facebook, Quiroga. ¿Eh? La prole. Esa es... Última vez, por favor, no me recuerden por esta frase. Si pues llego a morir mañana, no digan. No, lo decir... último que dijo fue el Facebook está en el pueblo. Por favor, nunca lo dije. No, sí, lo dije. Quedó grabado. Callate. Grabado. No, decía que no lo grabó. El Facebook está en el pueblo. Ahí lo escuché. Ahí lo escuché. No es mi voz. Es... No, sonaba mucho más sexy. No, una vez más, nunca había caído en el Facebook está en el pueblo. Igual los bancos. Opción B, el Alzheimer va a llegar solito. Con recuerdo, ¿quién votó? ¡Qué salpado! ¡Se resalpó, sí. Martín Méndez! María Fernanda, escuchate esta. ¡Callejón! Para. ¡Callejón! ¡No se sí. ¡Callejón! ¡No se ah, en el Facebook está en el pueblo! Laura, bueno, vamos. Laura Valeria Farfánale. Esa, no tenés nombre. Yo quiero ir a un lugar increíble y pasarla increíble y al volver pensar, qué increíble, no recuerdo nada. Ahí está. La listo, entonces sin recuerdo, opción A. Perfecto. Y 5 a 5 está parejísimo. Escuchate esto, eso fue Laura Valeria Farfánale. Sí. Y acá también opinó María Fernanda Farfánale. María, hay dos que son parientes, Farfánale. De Matías. De Matías, sí. Sí, opción A, definitivamente, no vivo el recuerdo, sino disfrutar de los momentos increíbles. Wow, eso es lo importante, ¿no? Conectarte con el qué presente. Qué bueno, ¿no? Sí, qué linda consigna. Muy bien. Nicolás W. dijo, prefiero recordarme para después contar la cagada que fue ese lugar. Muy bien. Este es un quejica. Quejicas. Me gusta con ese, Alvira, quejicas. Quejicas. ¿Es el último de Twitter? Sí. No. De Facebook. De Facebook, muy la bien. Mierda. Perdón. Y ahora Twitter, nuestra red social favorita, la que prefiere sí, Quiroga. Obviamente, me había ausentado para leer los anteriores, ahora vuelvo. Por Agus favor. Reynoso dijo sin recuerdos, claramente. Sin recuerdos, claramente, dijo Agus Reynoso. Muy bien. Y el Fitichori. Ídolo. Mi mejor amigo. Lo queremos al Fitichori. Lo que no me acuerdo es de dónde salió este barquito, este mate, este caballito de mar, esta mamushka. Ídolo total. Ah. Pero ya no había votado el Fitichori, una de las dos. No, él no. Había dicho, o sea, un mensaje. Está bien, qué feo, ¿no? ¿No? No te acordás nada, salvo una que dice recuerdo de... Recuerdo de Calamuchita. Tengo, hablando de sin recuerdos, tengo un amigo brasilero sí, que se fue de vacaciones con un amigo de él y otro grupo de amigos, ponerle a los 18, 20, una cosa así. No, eso tiene muchísimo que ver. No, no, escucha, no, sí, sí, ahora va por el recuerdo. Se fueron de vacaciones, ¿no? Hablando del recuerdo, un lugar. Sí, claro. Y tenía un amigo en el grupo de amigos que se mamaba todas las noches, se mamaba, se escabiaba, qué sé yo, y llegaba totalmente borracho y hacía siempre cualquiera, quería agarrarse trompas con uno, después le tocaba el culo a la mina, después le hablaba mal de uno, después se peleaba con uno, después vomitaba un taxi, un idiota insoportable, y al otro día siempre decía que nunca se acordaba nada de lo que pasaba. Mira. Llegando al resto del grupo a hincharle los huevos de una forma tremenda. Claro. Entonces, ¿qué hicieron el resto de los amigos? Le dijeron, bueno, se la jugamos. Salió un día, así se mamó, hizo toda la serie de cagadas, todo, y llegó remamado, lo trajeron entre todos los amigos, lo llevaron a la casa, remamado, al tipo remamado. Cuando cayó, lo acostaron remamado, casi inconsciente, en un pedo alcohólico, lo acostaron boca abajo así, y dijeron, vamos a hacer laguna, dale, listo. Tenían huevos en la casa, cazaron los huevos, rompieron un par de huevos, separaron la yema de la clara, guardaron solamente la clara, cazaron un tenedor en un bowl, y batieron la clara para que quedara blanco. Uh-huh. Le bajaron los pantalones mientras dormía, le abrieron la parte de los cachetes y le llenaron el ano con clara de huevos. Le cerraron eso, le subieron el pantalón y se fueron todos a dormir mansamente. Al otro día se levantó el tipo, qué resaca, no me acuerdo de nada, y todos miraron con cara de póker y decían, bueno, lo que pasa es que te zarpaste anoche. Y tipo, no, ¿qué pasó? No, anoche... Te zarpaste. No, pero qué boludo, no te puedo creer otra vez lo mismo. ¿Qué hice? No, te zarpaste. ¿Pero qué hice? Y entonces le contaron que había ido con un hombre, había ido a la casa, no. El hombre la había penetrado durante toda la noche, qué sé yo, y después se fue. Y nadie sabe quién era el hombre. El tipo, no te puedo creer. Y en ese momento llevó la mano a su trasero y tocó toda la cara de huevos. Y dijo, no. Y dice que empezó a romper todos los muebles de la casa de alquiler que había. Rompió una lámpara, rompió otra. No lo puedo creer. Y obviamente lo dejaron romper todo porque no le iban a contar tan rápido la situación. Lo tuvieron 2 días así sufriendo hasta que le contaron. Sí. Y nunca más tuvo esos pedos amnésicos. Nunca más. Gran santo remedio. Sí, sí, sí. Qué bueno. Yo conozco algunas de esas, pero después. Nos vamos a escabiar y enseguida estamos con ustedes. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Coal Mine. Con tu sombrero Coal Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Coal Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Coal Mine y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Ah, mamadera! ¡Qué bigotuda la tana, eh! Sombrero Coal Mine. Aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio Publicitario. Nakafob, come bien al mejor precio. Nakafob, come carne de verdad. Nakafob, 24 horas abierto. Es Nakafob, Nakafob, nacional y popular. Llegó a la Argentina Easy Taxi.

shake me down. Not a lot of people left around. Dame de todas, dame de todas ya, dame de todas, dame de todas, dame de todas, dame de todas. Esto, perdón, ¿qué es esto? Esto no es muy adulto. Chicos, ¿qué pasó? Fabio Yuri. Explícame un poco esto. Tiene Yuri pensamiento propio. A ver qué. Vamos a ver qué. Explica. Fabio, por favor, explícanos. Voy a ver si pongo. ¡Al aire! Si pongo los auriculares en el micrófono, acopla como la voz concha de la luna, ¿no? Sí. A ver, bueno, voy a decir exactamente lo que me dice Fabio. ¿Qué es esto? Ahora, no sabe ni qué puso, pero le gustaba Tetotas. Está muy bien. No, igual no suena mal. Bueno, bien tampoco. Pero no termino de entender qué es lo que quiere decir el cantante. Que quiere tetotas. Pero como tetotas. Y deducilo, a ver. A ver. Es directo esto. Me gusta como moves lo que más quiero mirar. Habla de las tetas ahí. Es una salameada total. Esto está al borde de tan biónica esto, ¿eh? No sé si... Te iba a decir, un grupo de esos es. Me parece, yo te digo, gente de Olivos o de San Isidro, que armaron un grupo así, y dijeron, vamos a hacerlo transgresor, dale, digamos tetotas. Y digámoslo muchas veces. Ahí está. Bien. Capaz me sale el pueblerino, ¿no? De adentro. Sí. Capaz. Me gusta que te salga así. Me recuerda a Poli Mike. Poli Mike. ¿Tenemos más mensajes para leer o pasamos derecho a cocina? No, tengo acá dos. A ver. ¿Qué? Tengo. Ah. Sol Semilla dijo. Ah. Total. Ah. Casi nunca retengo anécdotas. Sí, dale. María Anilusa Full dijo: prefiero ir al mejor lugar, vivirlo full y no recordar nada. Total, ¿quién me quita lo bailado? Bien. Bueno. Sin recuerdo se despegó, va 10 a 6. ¿Quién te quita lo bailado? Ese del DeLorean te puede quitar lo bailado. Ah, viaja mira al pasado, sí, y te la re complica la vida. Vos que me decías que esperaba el 2014 que no venga ese chabón a complicarle la vida. Ni ese, ni el que viene a buscar a John Connor. Ninguno de los dos. A Sarah Connor. No, pero viene a buscar a John. Ya a esta altura ya está John. Qué mal nos caía, ¿no? El John Connor de Terminator 2, así el pendejo canchero con el flequillo así como... Ay, el de la 3 es peor, que es un adulto y es un retrasado. No había que ver. La 3 estuvo muy mal. No, sí. ¿Hay una 4? Creo que sí. Yo creo que hay una 4 que está mejor que la 3. Pasa que la 3, la mala, es... El robot malo es un robot que es... Es un bombonazo, pero tampoco... Yuri es un caliente. Yuri, sos un hot. No tienes... Digamos, ¡ay, no la saludamos! Hablando de caliente, nos saludamos a Marina y a Gastón del programa Independiente. ¿Cómo los queremos? Bueno, ¿qué más? Ah, sí. Marina y Gastón. Sí, se fueron a Mar del Plata, mira. Pará, voy a terminar de leer. Sí, por favor. Melody. Dice que frente a la terminal de ómnibus estaba el farolito, bar de su tío, José Stallone. ¿José Stallone? Stallone. Tu tío se llama José Stallone, que vuelvo a llamarte José Stallone. Bueno. Eso dijo Melody. Que vos te llamás Melody como la hija de Donald. Va a Claromeco. A Claromeco. Y entonces tenía el bar el farolito. Sí, el farolito frente a la estación, que yo no me acuerdo dónde queda la estación en Claromeco, ¿no? Yo no fui nunca a Claromeco. Me parece que ahí la está... Ah, sí, ya sé. Pero el farolito me parece que era un bar que quedaba en la esquina de la plaza principal, que la estación quedaba ahí también. No tengo idea. No sé, creo que sí. Bueno, ¿qué más? Nada más. Nada más, perfecto. Nada más. Me parece que es hora que empiece la columna. Por favor, laburá un poco, Vero, laburá bueno, un poco. Bueno. Sí, está bien, está bien. Querida Radio Belgrano, mi mejor saludo para todos. ¿Cómo? Pero no es Radio Belgrano esto, cállese, viejo. De la rúa, qué lindo es dar buenas noticias. Bueno, hoy les traje... Brian Mook dijo, para que justo entraba ese mensaje y ahí está. Bueno listo. Entonces, 11-6, dale. ¿Qué tal? ¿Qué como fueron los Reyes Magos, que no sé si pasaron desapercibidos o no, en casa, como hay una nena chiquitita, se compró regalos. Qué lindo. Entonces como que se vuelve a revivir. ¿Puso pasto en los zapatos eso? Y no, yo lo hice. Es muy chiquita la... Este la año la lo hiciste. Te juro por Dios que lo tuve que hacer. Y es más, estábamos en una situación en la que... La niña, Domingo, no teníamos... ¿La niña se llama Domingo? La niña se llama Domingo, obviamente por el general. Claro. Y le tuve que comprar yo un juguete a las 10:30 de la noche y no. Llevarlo. Sí, sí. ¿Te conté lo de la masa crítica? No. Perdón, sí, voy no, a tener no. que hacer un pequeño paréntesis. Sí, haga. El domingo a la noche yo salí de Palermo, me fui a dejar algunas cosas, y cuando salgo veo que por Niceto Vega empiezan a aparecer, pero 50 bicicletas. Dije, uy, una masa crítica. Estoy con un poco de prisa, pero me voy a sumar porque no hice nunca esa. ¡No! Y me fui. Y eran cientas y cientas y cientas de bicicletas. Cientas. Claro, cientas. Son bicicletas, sí, van femeninas. Está muy bien. Claro. Muy es la bien. Bicicleta. Y me llamó mucho la atención eso de golpe. Bueno, pero para empezar, no iba más rápido como yo pensé. No. O sea, es verdad que paraban a todos los coches, pero bueno, van a su ritmito. Todo, está el de la bici rara, el de la bici... Se usa mucho ahora esa bici que es casi horizontal, ¿no? Que van con las ruedas en la nuca, más o menos. Sí. ¿Viste esas que es como... Uh-huh. Sí, sí. Una especie sí. de Harley Davidson, pero en bicicleta. Y lo que hacían mucho es, para parar el tránsito, es el famoso tapón, ¿no? Uh-huh. De la masa crítica, que es poner a tres bicis o así contra una calle, como para que no avancen los coches. Ajá. Y no puedo decir que me haya sentido del todo conforme con esa parte, porque por ahí alguien golpeaba la puerta y decía, che, estoy con alguien atrás que se siente mal. Claro. Y era como, claro, y nosotros estamos haciendo esta jiponeada y por ahí esa persona por ahí tiene una prisa. Justo ahora se va a sentir mal, eso lo tenés que responder. Podría ser sí. verdad o no, pero bueno. Claro, no, claro. Totalmente, digamos, el beneficio de la duda en su totalidad, pero... Pero me quedé ahí como, no sé. ¿Y hasta y tuve que ir a comprar un jugo, una terminé, habían tantas cosas, porque es rara la gama de los juguetes ahora mismo, porque sí. como no hay un, no es que tenés 80 tortugas ninjas. No. Era, entonces tuve que hacer un, ahí estaba entre un karaoke, que no sé hasta qué punto iba a ir, después... Había una remera que se pintaba como un kit, después una cocina, después unos bebés que lloraban que eran espantosos. ¡Qué feo! Y después unas cosas con un sobreprecio, pero que era una guarangada. Está todo muy caro eso. Sí, totalmente. Me la jugué por el kit de la remera que se grafiteaba, que se puede grafitear el propio niño. Ah, muy bueno. Mira, qué lindo, ¿eh? Martín Méndez dice, ahora postean en Face, ja, ja, ja, ja. ¿Qué pasa? Ya posteamos siempre el dilema en Face. El dilema, sí, el tema. No, pero ahora lo estamos haciendo. ¿Qué? Qué atento, Martín Méndez. Muy bien. Ojalá estés escuchando el programa, ¿no? Ojalá. Sí, ¿te imaginas que es una de esas personas que comentan nada más? Que lo escuchan. No, eso no se hace. Bueno, entonces eso les decía, que como fueron los reyes, yo... Pero perdóname, último sí. mensaje. Josina sí. Fratini. Dice, lo único que tengo para decir es que la heladería Cadore, para mí no es Cadore, es Cadorna. Y opción B, con recuerdo, de cualquier tipo. Bueno. Bien, bueno. Lo de Cadorna es discutible, ¿eh? Sobre todo siendo oficiantes nuestros, no vamos a entrar en ese tipo de chistes básicos y baratos que nos desprestigian a nuestros oficiantes. Cadore. Por supuesto. Bien, ¿qué trajimos hoy entonces? Traje como, a ver, ¿por qué se come la rosca de reyes? O si alguna vez comieron rosca de reyes, o no sé. Si... Rosca de reyes. Es como si fuera la rosca de Pascua, que es una masa dulce, uh-huh. y en realidad la conmemoran los cristianos, esto de la rosca de reyes. Sí. Es una tradición cristiana, sí. que significa que es redonda, así el amor de Dios. Que no tiene ni principio ni fin. ¿El amor de Dios es redondo? No tiene ni principio ni fin. Por eso tiene esa como una forma. Cinta de Moebius. La cinta de Moebius tampoco tiene ni principio bueno, ni fin. Bueno, es como el amor de Dios. Qué bien, Feli. Qué bueno que se nos ocurran las mismas cosas al mismo tiempo. Qué bueno. Se nos ocurren las mismas somos cosas geniales. Al mismo tiempo. Somos geniales. Sí. ¿Eso lo grabaste? No, pero cualquier cosa... Una, pará. Un cuadrado técnicamente un tampoco. Escaléctric. Un escaléctric también. Tampoco. Qué aburrido los escaléctricos, eran redondos, sí. Así como... ¿No se aburrían ustedes de dar vuelta con eso? Y a mí además se me despistaba mucho el auto. El escaléctric era muy despistón, el escaléctric. Yo alguna a vez jugué también, ¿eh? Yo nunca tuve en casa, siempre me quisieron regalar, pero dijeron, ah, el escaléctric está buenísimo. Y la verdad es que tampoco es una cosa que me haya impactado demasiado, como que era... ¿Todo el día lo mismo? Sí. Okay, estoy todo el día ahí. Me quedo con He-Man. Me quedo con un tren eléctrico. Sí. Bien. Bueno. Roja de Reyes. Eso. Y que era el amor de Dios, que no tenía ni principio ni fin, y que los confites que se le ponían arriba... eran ¿confites o confetis? Esa es una gran discusión. ¿Y confeti de dónde viene? ¿Qué es no otra sé cosa? No, confeti es otra cosa. Usted es cocinera, debería saber. No. Confeti es no la sé tirita que viene de tipo de papel picado. Ah, ese es confeti. Mirá, no sabía. Mirá, Yuri. Es lo, que, lo otro que viene en la piñata. Lo otro, mirá. Puedes llenar todo, puedes ponerle confites y confetis. Y con fritas. Bueno, y los confites son como las distracciones, serían, que te ofrece el mundo. El mundo, el pecado, el mismo diablo que te ofrece distracciones. Sí, exactamente. Antes ofrecía manzanas y después se sofisticó y dijo, no están... Pongamos confites. Y lo que antes hacían era ponerle figuritas adentro o muñequitos para que cuando cortes la torta era como el premio que recibías de esa rosca. Uh-huh. Y después se dejó de hacer. No, claro, no, ya nadie come rosca. No, y el huevo en España se come todo el tiempo. ¿Rosca claro, de Reyes? Porque, ¡oh! La de Reyes es un país monárquico. Se come en España y se come el 6 de enero justo para la merienda. Sí, sí. Y después no, la tradición vino para acá. Sí, sí, yo me acuerdo, vos estabas el año pasado, estábamos en Reyes y el café te lo ofrecían o con churros o con pan con tomate o con la rosca. Claro, no es rica la rosca. No, es como la de Pascua. A mí no me gusta demasiado. Pero sí, bueno, es una tradición. Yo este año no comía. A veces mi mamá compraba, pero nunca la hacía. Qué barbaridad. Pero bueno, esa es como la tradición. Ya no se usa más, pero la quería contar porque fueron los Reyes y me vino a la cabeza eso. Era como un dato. Pero bueno, les traje ya ahora está snacks, los snacks más bizarros que podemos llegar a encontrar. Ahora que es época de cerveza, si viajan un poco, capaz se encuentran con algunos snacks que no son muy comunes, que no es la papa frita, que no es el maní, que no es el chisito. Yo me como la papa frita. Genial. Bueno, se pueden encontrar con cangrejos confitados. Cangrejo confitado. ¿El cangrejo, el canicama es cangrejo técnicamente, no? No. ¿Qué es? No, el canicama pasta es una pescado. Sí, el canicama es, viste, que es como ojitos y huesitos y lo mismo que la salchicha, pero de mar. Qué lindo. Claro, dicen que es también la conocido falsa... como, no, también conocido como salchicha de mar. Dicen que es la falsa centolla. Claro. Pero bueno, no es centolla. Falsa centolla. Claro. Claro. ¿Tiene gusto parecido a la centolla? No, nada que ver. Es más de plástico, parece. Qué barbaridad. Pero bueno, los cangrejos confitados son crocantes, salados, tienen caparazón y se sirven con una salsita picante. Habría que probarlo. Salado, pero... Salado con caparazón, así crocantito. Crocante, cualquier cosa con caparazón es crocante. Y bueno, ¿no? Pues depende... Claro. Sí. Bueno. Definí caparazón. Caparazón. Caparazón es el esqueleto externo de quitina, de los crustáceos. Ay, ¿cómo te la puse? ¿Cómo sabes? ¿Cómo te la puse? Ay, qué dolor. Me llevé biología de quinto. Estudió un montón él, hace poquito. Biología. Sí, yo me llevaba triste todas, me llevaba todas. Y obvio, en Buenos Aires ese colegio de mierda que te ponen todo. ¡Ay, no te vamos a probar con un 10, acá te probamos con 5! Tómatela. Y estudiaste mucho, con cuatro, mucho. Pero, entonces, con 4, hacete culiar. Chao, por eso te acuerdas. Félix, por favor, modera el lenguaje, ¿qué va a decir Melody? Nick fue a Buenos Aires. ¡Listo! Nick, es cierto. Bueno, está bien. Entre otros. Otra cosa que se puede comer en México, la piel de cerdo, ¿sí? Que se prepara con... muy suavecitos esto, bien... livianito, comes, ¿no? Eso y chao. Lo freís en manteca, así que imagínate que el cuerito es frito en manteca, Y lo podés servir con queso, lo podés acompañar con los tacos, lo podés sazonar con limón, con sal y alguna salsa picante también. Un snack, así. ¿Y qué queda? Queda como una especie de papa frita, supongo, así como claro, una porque... de cosas de esos con los nachos, ¿no? Esa, bueno, vos hiciste cerdo el otro día. Sí. El cuerito no queda... lo voy a hacer jamás. Bueno, pero el cuerito queda bien crocante. Queda duro, sí. Y bueno, eso... lo untás con alguna salsita y... Se morfa eso. Es rico. ¿Cómo es eso? ¿Pero cómo se llama? Se llama pork skin, piel de cerdo. La corteza, la que comen en España. El cuero. En inglés se llama piel. Es un snack súper común allá, que es un asco. Es un... es un asco. No, bien asado. No. Es riquísimo, es crocante. Lo más asqueroso que comí en España fue orejas. Un día me dijeron, te vamos a pedir algo típico. Yo le dije, no quería algo típico, no quiero algo típico. Sí, sí, algo típico acá, no, pero no quiero. Orejas. No. Son las orejas de chancho. Ay, sí, pero nunca me gustaron. Cortadas así, y vos comés y posta que es un cartílago. Es como comerte la parte de adentro de una nariz, un asco. Nunca me gustaron. No, a nadie, pero parece que a ellos les encanta. Viste, con España tienen un temita con matar animales que les copa mucho. Sí, hablando de las orejitas de cerdo, eso se usa para hacer el queso de cerdo. ¿Ah, queso de cerdo? Sí, el queso de cerdo se hace con todos esos restos de... ¿De cartílagos? No, no tenía la menor idea. Sí, ¿qué hace con la lechita? No. No, no, no, no. No, no. La lechita es... No, no, no. Se hace con eso, con las orejitas. Con orejitas. Con te digo grasita. Para vos, Férico, porque seguramente Férico me dice, ah, yo soy vegetariano, puedo comer queso de cerdo. Pero tiene orejitas. Es un cerdo que lo... No, yo sé igual que todo lo que es del cerdo, la manteca del cerdo también es toda una mentira. Y bueno, no digas que se hace con la... Pero elijo creer. Bueno, sí, elijo creer. Me parece bien. Bueno, son muy raros estos. Hay un tiburón fermentado también para comer. Qué rico. Es un plato. Qué rico el tiburón fermentado. Se cura el tiburón. Se hace. Hay un curado como si fuera. A ver, un alguna mate. Vez. No. Como si fuera un salmón curado que se cura en sal. Ah, se deja el tiburón así y le pone sal. Bueno, algo así. Y después de ese proceso se saca todo ese ácido que le quedó y qué sé yo. Y. Se dice que le queda un olor tan fuerte que aconsejan comerlo tapándose la nariz. Imagínate cómo no, debe ser. La baranda, pescado. Que muy feo, eso, muy feo, favor. Chicos. Hay otro que se llama queso agusanado, que es típico de Cerdeña. Mira qué lindo para que disfrutemos de tiburón. Qué atento que es Yuri, ¿eh? Está en todas. Pof. No, tenés que haber puesto la otra, el tiburón. ¿Es esa? ¿Esa es? Sí. Ah, no, me puso el estribillo. Tema de Rubén Blad. Bueno, el queso agusanado es un queso típico de Cerdeña que está elaborado con leche de cabra y tiene un gusanito que se mete adentro y hace que quede así agusanado. Bueno, no, es el único queso que se hace agusanado, ¿no? No, de no. Los franceses debe haber un montón. Un montón, pero le bueno, ponen esto bacterias lo, directamente. Esto lo comen como snack. ¿Y el gusano se lo comen? Sí, tiene que tenerlo, si no, no es. Ah, no es casquete. Yo una vez me comí el gusano del mezcal. ¡Buah! Ah, yo eso es una cosa que no me no, no, tocar. ¿Te gustó? No, no sentí nada, escúchame. Si una vez que termina la botella de mezcal, no, tienes un está, pedo está, que está, ya ves, alucinaciones. Lo ves así, sí, lo ves así, Morrison, al indio en taparrabo, caminando por el Médano y nada. Y... Que no te diste cuenta en realidad, ¿no? Entonces... No, no, no, al contrario, era una prenda. Cuando se terminaba, el que le terminaba la botella, plimba, se tenía que clavar el gusano. Ahí estuve yo. Ahí. Fíjate, terminando la botella. Sí. Terminando la botella. Ajá. Y otro snack, unas brochettes de grillos. ¿Sí? ¿Te van? La verdad, comer grillo me parece una asquerosidad general, pero el laburo de agarrar y encontrar un palo lo suficientemente angosto como para poder meter varios grillos así en brochet y los pone y hacen... ¿Dónde se hace eso? En Beijing. En China. En Beijing. Mira sí, qué lindo. Los chinos hacen estas cosas. ¿Beijing o Pekín? ¿Son el mismo lugar? No, son ciudades distintas. Son distintas, me parece. Ajá. Y después otras cosas que tengo son platos que llevan insectos. Que habría que probarlos, dice. Eso, sí. ¿Cómo que se hacen? Hay un sushi con saltamontes, por ejemplo. Sushi con saltamontes. Que muchos restaurantes japoneses la llevan en la carta. Dice el roll con... Dragon Roll se llama. Ajá. Pero todos saben que van a recibir este sushi con saltamontes, que sería ni más ni menos que el arroz con los insectos. Mm. Ah, y, pero con varios, no, con uno. Pero, claro. Dragon Ball Z, gracias, pero... Fabio Yuri, por ese aporte tan maravilloso que acabas de hacer a la nación. Pero... A varias naciones. Hay... Ahí, ojo, porque el saltamonte tenés distintos tamaños. Uno se imagina un grisito, bueno, chiquitito, qué sé yo. No, hay saltamontes y langosta que ya son bochas. No, pero deben ser los chiquititos para poder hacer el rol. Y no, porque por ahí ponen uno y lo cortan en el alga. Claro. Puede ser. Isaura Leonardo dijo, con respecto a lo de la grasa, dijo, se llama chicharrón y se come muchísimo. Chicharrón, claro. Hay una opción que se hace con queso, chicharrón de queso. Sí. Y nos pegó una fotito de un cacho de grasa frita. Exactamente. ¿Quieres que te guise un chicharrón o un pedazo de limón? No, muy sabroso tu lechón, tus recientes, tu jamón, pero ahora nada de eso, mi amorcito. Yo te voto a Juan Perón. Ahí está. No terminé. Ahí está tu abuela. Que me sube el colesterol. No, dale, sí. Hago una salvedad con el chicharrón. También se le llama a cuando derretís la grasa del cerdo y lo freís después y te quedan como pedacitos de grasa, y eso se pueden hacer tortas de chicharrón. Te quedan los pedacitos de grasa y haces una torta con... Quiroga dice, se chupa los dedos, dice, sí, no saben lo rico que es, dice Quiroga. Además es bastante morocho y sonríe y los dientes se le ven blancos. Es la grasita hecha grasa, así. La grasita tostada. Hecha grasa, un perdón, concepto, perdón, una definición profunda. Con una profesional. Sí, comunicóloga. Quise decir hecha frita, dorada. Estaban escabiados. Y se mete dentro de una masa de levadura y se hace una torta de chicharrón. También se le llama eso chicharrón. Muy lindo. Muy es lindo. Rica para tomar mate, pero a mí nunca me gustó. Y medio, sí, medio potente. Igual la torta frita también se hace con pura grasa y para tomar mate va como bien. Sí, se hace con grasa adentro y se fríe. Es que el mate a veces es tan inocuo que viene bien. Algo con cualquier cosa. Sí, potente. Sí, totalmente. Acá Georgina Fratini dice, puede ser muy top todo eso, pero a mí dame unas buenas papas a provenzal con una rubia congelada y estoy lista al pollo. Sí, genial. No, pero hablamos de comidas raras, no de si es top. Sí, no. Pero para la gente que lo come todos los días no es raro eso. No, claro, pero acá por ahí nos resulta raro porque no comemos insectos. Yo como la papa frita. Sí, Fratini también. Sí. Yo, de todas maneras, ¿sabes qué? Siempre quise probar y no probé. Las ancas de rana. Yo tampoco. ¿Siempre probé. Quisiste probar? Posta, pero porque me parecía algo tan, digamos, posible pero exótico a la vez, como que me por lo podía llegar. ¿No? Uno no está acostumbrado a comerse cosas verdes. Claro, pero no son. Vivas, las ostras me han gustado y todo, me gustan mucho. Feliz. Ay, qué lindo todo lo que mira, estoy oyendo. Es re natural, siempre croa igual. Me pero queda mejor tu hermano Lucio. Se llama, es mi rana favorita, se llama Osvaldo. Qué linda que es. ¿Quieres que te guise un chicharrón? Sabíamos que lo iba a grabar. Sabíamos que lo iba a grabar. Quedó muy bien. Quedó genial. Sí, genial. Mozart. Voy a mandar el demo a Santa Olalla. Sí, que te lo hace hit. Hola, Gus. Querido ¿qué, Gus. ¿Qué ondas? ¿Cómo andamios? ¿Todo bien? Mandale saludos a Marc Anthony. Posdata, tu cerveza no nos gusta. La grosa, ¿no? ¿Cómo es? Sí, la grosa. ¿Cómo es? Es un... La cerveza de Santa Olalla. ¿En serio? Sí, la probamos en Nacional, no nos gustó. Mira. ¡Ah, no! Sí, fulera. Es un careta ese. Qué bárbaro. Me di tus palabras. Bien, Entraste en la sintonía Fratini. Mirá, papas fritas y birra, pedazo de puto. Yo me prefiero de todos estos megaproductores... ¿Cómo se llama el otro? El que me cae bien. No sé. Pharrell Williams. Sí. Hoy estuve viendo el video de Happy. ¿Lo vieron? No, pero y ese nombre. Happy.

next to your fire. Jimi Hendrix, escuchábamos Fire, la versión muy buena hicieron después los Red Hot Chili Peppers en el año 92. Pero esta es preciosa. Y, sí. ¿Qué estábamos? Sí, estábamos con otros platos así raros. Exóticos. Exóticos. Yes. Nos tenemos que ir a Nueva York para comer tacos de chapulines. Qué lindo, cuánto esperaste este momento real de poder decir y ahora nos vamos a Nueva York. Es como volamos con la magia de la radio, casi un fresco en Nueva York. No, pero lo dije sin pensar, es como que me salió. ¿Qué hay ahí? Tacos de chapulines. ¿Qué son los chapulines? Son como... Unos bichitos como saltamontes. Así son. De ahí viene el chapulín colorado. Exactamente. Este chef que los ideó se ganó también un premio, un reconocimiento por idear estos tacos que tienen saltamontes, cebolla y jalapeño. Imagínate un taco con eso. Crocantito, no sé. Sí. Rico. No sé. ¿Qué sé yo? Andás si no, ya no le sentí. Claro, yo si no me dicen nada. Hay una cuestión de asco estético hacia los insectos, ¿no? Claro. O sea, no sé por qué los humanos tenemos como esa especie de criterio común unificado a nivel estético, que lo que suena a insectos, o sea, nos da como impresión. Te comes una vaca y te da impresión. Sí, sí, nos da impresión. Sí. Incluso, yo no sé si nos daría la misma impresión si fueran gigantes, ponele. ¿Ustedes claro, sí? No sé. Claro. Pasa que el insecto tiene una pinta más de ser un mugroso. Ah, claro. ¿Es por la pinta de mugroso? ¿Es por el esqueleto? La cucaracha que anda por mucha caca, el mosquito, todos esos insectos que van ahí. Sí, la mosca y la hormiga. La hormiga, bueno, acá otro plato son hormigas con papas fritas. Es un hormiga, restaurante. Ese es para vos, Fratini, que querías papas fritas con la birra, en el medio te mandan hormigas. Dice que en California, que la única propuesta no es con insectos, sino que también tienen tostadas con camarón, escorpiones con tostadas de camarón, grillos. Escorpiones con tostadas de camarón. Sí, grillos. Escorpión salteado. Me le animo más. Al escorpión... Capaz que le encargo. A mí me dan sobaca, porque tiene veneno ese bicho. Sí, pero le cortás la cola y ya está. Tiene veneno en la cola, como vos, Félix. No, pero al grillo también me le animo. Al grillo te le animás, pero el grillo, ¿por qué te animás a un grillo? Y porque el grillo se come mucho grillo. Creo que me le animo. En muchas culturas. En, por ejemplo, las culturas. La del barrio de Once. Hola y nadie. No sé, no, hay cultura donde sí. No sé, creo que me animo. A las hormigas me animo. Ay, me salió re de Chacabuco. Sí, a las hormigas. Sí, ahí está, sí, sí. Yo al escorpión me parece que por el tamaño es más grandecito. Me da la sensación, parece más... El escorpión, si no te avisan, te lo puede confundir con langosta, poner. Esa es la frase, puede la ser. Frase le puede decir. Puede si no te avisan, es igual que el camarón. Si no te avisan, también. Y que tiene la forma, debe ser carne blanca, supongo, el escorpión. Supongo que sí. Sí. Sí. ¿Qué es lo más raro que comieron así, como...? Yo, no, raro. Raro. Yo comí langosta, pero no es tan raro. No, no, yo. La verdad que no. No, no es raro. No califica, no. No califica. Paloma. Paloma comió. Bueno, ahí ya va, paloma. ¿Qué? ¿Con polenta? Paloma, no, era un plato muy elaborado, en un curso que hice yo, muy muy sofisticado. Sí. Paloma, muy negra esa carne, muy... ¿Muy negra la carne, sí, de paloma? Mirá. Sí, sí, aparte... ¿Y de dónde la sacaron la paloma? Porque no creo que fuera una plaza de Mayo así, como... No sé, porque fue en el instituto donde yo estudiaba un Salvatanas. Curso de ojo, carne. Que por ahí agarraron la paloma muertita, esa que a veces camina ahí por el costado, ¿viste? Por el, ¿sabes? Que está al borde de la alcantarilla. Enfermita. La que tiene. La que le falta una patita y. La del cuellito no desordenado, ¿viste? Ay, la ves, no. Como el cuellito transpirado, así como que. Medio acordeonada. Y las plumitas así que le. Sí, que está como, claro, como levantada, como separada las plumitas, que la ves como transpirada. Y vos decís, ¿cómo llegó una ave a transpirar eso? No, se usa mucho para todo lo que es, digamos, la captura de palomas, mucha cerbatana. Cerbatana, muy linda, sí. La cerbatana. Sí, sí, ¿en serio? Sí, es una época. En mi barrio se usaba mucho. ¿Sí? Sí, sí. Eso. Y ahí no le pegas nunca. No. ¿Nunca vida, le pegas? Nunca en la vida. No. Oye, una vez casé un animal. ¿Sí? Una bandurria, que es un tipo de pato que había en Santa Fe. Que vuelan en B por el cielo, así yo tenía 10 años. Sí, pero con... Y fueron, vamos a cazar, y qué sé yo. Bueno, dale, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces pasaron los patos y le apunté con una escopeta y cuando estaba arriba, ¡pum!, le pegué. ¿Y te lo comiste? Me dio una pena y cayó y le pegué en un ala. Dijeron, bueno, la dejamos en el tanque, no sé qué, que se va a curar a la noche, la atendemos, no sé qué, y al otro día se había escapado milagrosamente. Oh, mientras el peón erutaba plumas, el peón del campo dijo, che, qué bajón que se escapó, decía. Yo una vez me fui en las manos con un tigre. Sí, estuvo parejo. ¿Y? ¿Ganó? Mira, tengo raspado toda la espalda todavía. ¿Te quedó un tatuaje? Me quedó un tatuaje. Me hizo un tigre que araña y parece que el tatuaje araña, pero en realidad es una arañada que ya tenía dentro. Un paréntesis breve. Sí. Tenemos mensajes, podemos leer algunos mensajes antes que se termine, porque si no después nos quedan para muy tarde y se nos termina el concurso y después no. Yo acá tengo la compu saturada desde que entré. Bueno, entonces vamos de menos careta. Mensaje de sexo, digo texto. Es horrible, es lo más grasa que escuché en mi vida eso. Menos careta lo dice. Primo en la altura, dame tetotas, el origen, Taringa. Ah, me lo mandó Taringa y lo pasé a alguien en Facebook, a Nicolás W, que preguntaba por tetotas. Gracias, la verdad, esa bici chopper, que se refería a la bici de otra, es el cuadro de una playera invertida. Lo analicé visualmente, desculé el secreto. Se dice desculé, pero desculé, no sé, nunca entiendo. No, bueno. Juno dice, las pocas veces que he dicho la palabra snacks, se me cagaron de risa. Parece que es una palabra muy progre. No creo. Pero bueno, no, a saber con quién te estás juntando, Juno. Nah, dice Juno, un pedazo de chancho duro, qué asquete. Se llama chicharrón, Juno, ya nos chicharrón. Corrigieron. Nos corrigió Isadora. Claro. Cloda, que siempre corrige además. Todas las participaciones de Isadora son para... ¿Isadora es? Isaura Leonardo. Todas las participaciones son para corregirnos. Dice, está no, muy atenta, está muy atenta. Bueno. No, Nicaragua no queda en Asia. Ni investiga ella. Clodast. Dice, sin recuerdos, perdón, la opción, estamos con el dilema, que la opción es, ¿qué preferís irte de vacaciones a un lugar increíble y volver y no tener recuerdos? Esa es la opción A, u opción B, irte a un lugar más o menos, pero acordarte de todo. Y entonces Clodano dice, sin recuerdos, o sea, la opción A, que va ganando 12-6. Dice, que me cuenten y muestren fotos y videos mis amigos. A la memoria se la condiciona y adquiero recuerdos igualmente. Juno dice, la canción me hizo acordar a Parallel World. Supongo la de Tetota será. Bueno, muy bien, esos fueron mensajes. No sé si tenés el Facebook, tenés la máquina saturada en todo sentido. ¿Qué te pasa? Está en blanco. Sí, nada, me está poniendo de los pelos. No está funcionando esta computadora. ¿Y qué pelos? ¿Qué pelos? Muy lindo cómo te está quedando, como se te va una cresta leonina por atrás del auricular. Sí, sí, no es un accidente, es el trabajo de varias personas. ¿Te peinaron hoy? Bien, sí, como todos los días. Claro. Martín Méndez nos decía, ahora postean en Facebook. Ahí está la computadora. Jajaja, bien, dice por el tema. Nicolás W dice, y dame tetotas, lo estoy escuchando, es man, y consiguiendo nada. Resolvieron todo en el Facebook. Me reba, los de la radio son de Racing. No, dice Leo Diablo, que bueno, pero es otro programa de Racing, hay programas de todo tipo. Hay una de Racing. Todos los cuadros ahí. Sí, ahí está. Ahí, para toda la gente que lo pedía, la de Tetotas, tenemos un mensaje por una especie viajera. Ah, esto es María Laura, sí, estamos leyendo un mensaje. Muy bien, bueno, esto por ahora ha sido todos los mensajes. Recordamos además que para todos los que quieran llevarse un kilo de helado de Cadore o Cadorna, según nos dice Georgina, ¿qué pueden hacer? Bueno, tienen que opinar sobre el dilema que dijimos, irte de vacaciones a un lugar increíble y no y volver y no tener recuerdos, esa es la opción A. U opción B, tener un lugar más o menos para acordarte de todo. Todos los que participen y opinen algo entran para un sorteo por un kilo de helado de Cadore. A ver, que quedó un comentario. ¿Qué prefiero? Desilusión y prefiero. Y sobre Leonardo. Ah, esa es la última. B, prefiero acordarme después para contar la cagada que fue ese lugar. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Muy bien, nos hemos actualizado a nivel mensajes. Tienen a más o menos, si quieren participar por el kilo de helado, tienen hasta las menos 5. Y estábamos con los grillos. Por favor, grillos. Uh-huh. Grillos, acá los proponen salteados con ajo y picante. Yo creo que eso sí. Picante te anula en general el sabor y de cualquier cosa. Como que te anestesia un poco. Si superás el condicionante de saber que te estás comiendo grillos y son así como crocantes, ya picante, todo va con picante. Y sí, pero por ejemplo, al gusano de seda con salsa no le entro. Porque el gusano ya me da... Gusano de seda con salsa. Con salsa. No me gusta. No. Medio feo. Pero a las hormigas con papas fritas sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? No te das cuenta. Una papa y una hormiga es como... Ojo que hay hormigas muy grandes, ¿eh? No, bueno, las chiquitas. ¿Qué las...? Las chiquitas, hormigas, yo he visto... Sí, ya sé. Así, sí. El tamaño de la uña del dedo gordo, ponerle hormigas así como... Y las rojas y las negras y todo, pero la chiquita... La roja chiquitita. Bueno, uh-huh. Ponele. La grande es la negra, una negra que es toda negra y tiene como marroncito en la parte de abajo. Esa sí, es como media. Esa es. Esa impresionante que de golpe vos ves que camina un pedazo de tronco y vos decís, qué raro, se está moviendo ese tronco y mirás si va una hormiga abajo que levanta hasta 10.000 veces su peso, más o menos. Claro. Sí, ¿nunca vieron una hormiga con otra hormiga arriba que va caminando? Sí, eso es muy lindo. Yo tengo una foto que la voy a traer, si la encuentro por ahí, que le saqué a toda la filita de hormigas así caminando. En una pared blanca, que quedó muy linda esa foto, me gustó. Por favor, postéala. Sí, la voy a buscar y la voy a postear. Yo coleccionaba bichos cuando era chico, va. ¿Sí? Tenía un frasquito, me daban un frasquito de mayonesa y yo metía bichitos ahí. Qué pena ahí. Que ¿qué me tipo da la de gente bicho? Pobre, ¿eh? Sí, claro. Pena que me dio siempre. ¿Qué tipo de bicho? Y después soñaba. Sí, salía mucho el bicho bolita, era más fácil de conseguir, porque salía muchísimo. Te acercabas a un cantero. Y levantabas una baldosa, ponele, y abajo estaba. Sí, sí. El bicho canasto. No veo tanto ahora. ¿Lo conocés al bicho canasto? Porque no mirás tanto para abajo, ¿no? ¿Andás levantando baldosa vos? Cosa mía. ¿Cuál es el bicho canasto? El bicho canasto hace como una casita en las plantas, como si fuera... como un gusano de seda. Como si fuera un triangulito, sí. Como tejita así, y se mete ahí adentro. Sí, no me acuerdo mucho cómo es. Y bueno, yo también debería fotografiarlo cuando vaya al pueblo de nuevo. ¿Y arañas? Arañas, sí, yo le metía una pajita de una escoba a las casitas de las arañas en las paredes y salían las arañas. Sí, mira. Y nada, así esto, jugaba fácil. Así. Yo también, esas cosas de campo. ¿Sabes qué? Yo veraneé mucho, en Santa Fe. Sí. Además de Claromeco. Yo no me privaba de nada, ¿viste? No. Sí, los gustos hay que dárselos. Sí. Y en Santa Fe que hacía como 2.344 grados en verano, porque Santa Fe es como una ciudad donde que tiene tres ríos, un triángulo de ríos hundido. Todo como un pozo, digamos. Claro, como un hundido en eso, entonces es húmedo y hace mucho calor. Bueno, hace como, bueno, sé, 45 grados, ¿eh? Iba a un campo por ahí cerca y me acuerdo, prendías una luz... Y se armaba un círculo negro de bichos, más o menos un metro alrededor de la luz. Esos eran los que estaban arriba, por ejemplo, si en una luz que daban afuera, vos tenías que poner una bombita de luz que daba afuera para iluminar una parte de la casa, y había un círculo así que rodeaba toda la luz de un metro, de radio, o sea, dos metros de diámetro, y abajo había más bichos todavía que se acumulaban abajo. Sí. Y los de abajo eran gigantes. Gigantes, porque eran los que comían a todos los se caían abajo, y había bichos posta enormes que no vi y volví a ver en mi vida. Yo, había uno que era como este celular, más o menos. Estoy mostrando un celular del tamaño de un HTC Sensation, ¿eh? No sé si quieren saber cómo es, pero como si fuera un Samsung Galaxy Mini, ponele. Un tamaño así de bicho. verde, que era como una, y me acuerdo que se morfó, vi cómo se morfó un bicho bolita, ah, y me dio mucha pena porque además fue como flup y ya está, se acabó la vida en ese momento el bicho bolita. Tan indefenso el bolita. ¿Quién qué? ¿Quién te preguntó, salame? ¡Ah, mierda! Estoy estirando porque no tengo contenido, imbécil. No tendría que explicártelo. Acá ya llegué a todos los mensajes. Tenemos bien un último plato. Y antes, déjame decirte, hay bichos tan raros. Acá ya me están dando, perdón, pero ya me están dando la punta para postear en Twitter y Facebook a la vez. Así muy no bien se ponen celosos. Muy bien, perfecto. Todas las personas había que viven en el 2007. Perfecto, justo le hablaba con Quiroga eso, ¿viste? De, sí, de a ver cómo hacíamos para postear las dos. Pero, tú tuve esa pequeña inquietud que le voy a preguntar a todos los oyentes que se hagan eso, que es que cuando vos posteas en Twitter y lo manda a Facebook, es como que lo manda con menos fuerza. ¿No es al revés, que Facebook lo manda a Twitter? No. Pregunta. No. Eso es una lo podés hacer, pero es más complejo porque no te mide los 140 caracteres. Ah, entendí. Entonces te puede mandar un tweet prolongado y todas esas cosas que son una porquería. No, estudié para eso. Un plomazo. No sé. Bueno, ¿quiere desarrollar eso o cuento mi último bicho yo y después le cuenta su último bicho? Bueno, yo me picó uno, solamente uno, que me dejó una roncha así del tamaño de un dedo pulgar enorme en la panza. Ni espera que la responda. Que se llamaba Uriburu. No. En Santa Fe. Bicho llamado Uriburu, imagínate. El nombre de prosa. Fauna propia. Pero debe ser, sí, un verdadero garca, José. No, Evaristo. José Félix. Sí. El de golpe de estado es José Félix. Estaba en lo de Gabou, perdón, pero había una como una lucecita de esas que atraen a los tábanos. Sí. Y había un tábano. Mira, funciona. Y se acercó mucho. Y le pasó la grande. ¿Se electrocutó? ¿Cómo se llama? El que. Ícaro. Sí, ah, claro. Y se acercó mucho y se dio, y una baranda fiambre. Ah, qué asco, sí. Quemado, sí, pero sí. Te juro que una cosa es ¿Nunca les pasó la del aguacil en la luz? Que de golpe se mete un aguacil en la luz y se entra a quemar y empieza a salir un humo asqueroso con una baranda. Aguacil, tábano. Bueno, son distintos igual el aguacil del tábano. El tábano te pica. No sabía que no sabe esto era un... El tábano te pica. Sí, sí. ¿Cuál es el que hay? La libélula es el aguacil. Claro, ese, libélula o aguacil. ¿Y el tábano cuál es? El tábano es como una mosca verde que te pica. Sí, más negra. Entonces puede ser que sea era un tábano que se parecía a algo así. Bueno, tenía alitas. Último plato, Milione. Último plato. Cóctel de insectos. Pero fritos, como si fueran... Me los imagino como si fueran los cornalitos. Sí, como frutos de mar. Exactamente, sí. Pero ¿qué lleva? Escorpiones, grillos, gusanos y el bicho que haya del día... Todos fritos. Qué asco, el bicho del día es muy está lindo. Bueno. Es muy lindo el concepto del bicho del día. Hoy. En la pizarra, el bicho del día. ¿Y en dónde se come eso? En California. ¿En qué lugar? No en todo California. No, dice de California. Qué no, no me dice el lugar exacto. ¿Querés que te lo busque? No, y por favor. Viajás. ¿Qué te crees que soy? Así, soy Chiche Hellblum, Gerardo. Bueno, ese era el último plato raro que podemos llegar a comer. Si hoy dejamos. Hablamos de insectos con Vero Milione. ¿Vos tenés algo para aportar? A ver si tenés algo para aportar en el programa, Félix, por estoy favor. Estoy trabajando en todo, conectar el Twitter con todo, déjame. Ah, muy bien. Ah, sí, tengo mensajes. Ah, bueno, por favor. Me había olvidado. Dilos. Sí, después del... De la tanda. Bien, tanda. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir... La indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. La indecisa. Espacio publicitario. Me acabó. Come bien al mejor precio.

¿Mensajes? Sí, ahí tengo algunos. Si me llego a perder alguno, es esta computadora, pero nada. Acá dale, cualquier cosa yo lo voy Nicolás diciendo. W. dijo, la rosca de Pascuas es la joda. ¿Habrá alguien menor de 40 años que se cope con el pan dulce con frutas? ¡No! ¡Yo! Martín Méndez. ¡Yo! No, a mí me gusta el pan dulce con frutas. Sí, a mí también. Bueno. Pero vos tenés más de 40. No, tengo 40. 40. Justo. Estoy en el límite. Martín Méndez dijo, ¿cómo te banco, Félix? Gracias. Mucho mejor Forro. Que el otro. Gracias. No, eso nadie no lo dijo. Estoy leyéndolo, idiota. Nadie conoce Happy. Ya que aparezca acá va a ser popular. Para mí es mágico también. Sí, tengo va a ser como popular. Marcador hasta que vi las 24 horas. Ahora va a ser que levanta un montón de la tendencia. Visitas. Solo tenía 18 millones. Sí. Nicolás W. dijo, vayan a un comedor peruano y coman anticucho. ¿Anticucho? Anticucho. ¿Y qué tiene eso? No sé. Anticucho no sé con qué se hace, pero... Nunca comí. No, tampoco es un exceso de confianza como para Georgina Fratini dijo, anécdota, vivía con mis viejos, adolescencia, abro el freezer y veo un bicho congelado. Le digo, papá, ¿qué es eso? Acto seguido, una mulita se asaba en la parrilla, deliciosa. ¿Una qué? Mulita. Mulita. Es un... Ah, se todo bicho que camina sí, a parar a la ¡qué hijo de puta! Por eso te estás haciendo vegetariano, Simonetti, por asesino. Sí, por ese tipo de cosas. ¿Qué culpa es? Isaura le dijo, Isadora suena bien. I like it. Mi hermana se hace llamar Isadora. Mira. Ya está. Ya están los mensajes. Gracias a... Sí. Ah, pará, Twitter. Gracias a la gente de Estrategia Digital que nos habilitó mucho esto. Juno dijo que la solución de Twitter y todo eso. Gracias, muchas Estrategia Digital. Juno dijo, no me gustó mucho la última canción, pero iba a pedir algo de los Monkeys y me olvidé. La canción que estabas escuchando sigue sonando y los Monkeys también sonaron. Sí, mira, Juno, y además, dejá de imitar a Marina Pichotto, que estoy viendo tu avatar y estás tratando de parecerte a Marina Pichotto. AMP, sí. Claro, güey. Bueno, muy bien, hora de sortear el kilo de helado. A ver, bolillero, señor, bolillas. Y el ganador, corazón de vaca sazonado, dijo. Ahí está, Nicolás TV, hermoso. Y el ganador, o la ganadora. La molleja también su corazón. De un kilo de helado de la gran heladería. ¿Y la morcilla? ¡Cadores! Esta. Martín Méndez. Martín Méndez, mandanos entonces tu nombre verdadero que figura en tu documento y los tres últimos números de tu DNI por mensaje a la hora doble, si sos del Facebook o en el Twitter, donde quieras, y nosotros se lo pasamos a la heladería. Igual se va a comunicar con vos Ale Quiroga, que es quien estuvo a cargo de la producción de este programa junto al señor Fabio Yuri, que estuvo en la operación técnica de cocina y de bichos, así, cosas generales, y de la mágica ciudad de Chacabuco. Nos habló Vero Milione, y en la conducción o algo por el estilo de este programa estuvimos el señor Federico Simonetti, quienes hablan, y Félix Buenaventura, que es que les habla así, ese Félix. Esto ha sido todo por hoy, pues ya se está terminando el programa llamado La Hora Doble, y nos vamos a reencontrar. ¿Usted quiere decir algo? Nos vamos hasta a reencontrar mañana. Entonces, mañana a las 12 de la noche por AM990, el R4, amplitud modulada, ¿es amplitud modulada? Sí, 990, Radio Splendid. what's your name? Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Legalícenla.